En Yes EUCA se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con los primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Tengan todos muy buenos días en este martes 13 de diciembre del 2011. Contentos de estar aquí con un clima bastante agradable allá afuera, ¿verdad? Bastante viento, bastante fresco. Típico de esta época del año cuando ya todos estamos haciendo las cuentas, todos estamos finalizando ya un año tanto en el trabajo como en los años de estudio. En fin, muchas cosas que han pasado durante todo este 2011, cosas buenas, cosas malas, pero esta mañana queremos hablar sobre algo muy interesante, algo muy importante: cómo poder administrar nuestro aguinaldo, cómo tener una Navidad con un consumo responsable. Sobre eso vamos a hablar esta mañana y déjenme decirles algunas cosas. Tenemos una entrevista que fue realizada por un periódico del país a nuestra directora ejecutiva Naida Medrano, una entrevista bastante interesante que decidimos pues transmitirla a ustedes para que también puedan tomar ahí datos, notas de cómo hacer con su aguinaldo, que debe de ser pagado antes del 20 de diciembre. Si no se lo pagan antes del 20 de diciembre, entonces usted puede buscar al CDC, al Centro para la Defensa del Consumidor, para que veamos qué es lo que está pasando, porque de acuerdo a la ley, pues esa es la fecha límite para que los patronos o las patronales puedan cancelar el aguinaldo a sus empleados. Pero, ¿cómo cuidar el aguinaldo? Esta es la época en que las ofertas están a la orden del día. Más bien, en las tiendas, trayendo productos sumamente novedosos o típicos de la temporada. Esto significa para nosotros o para nosotras una fuerte tentación de gastar de más. Situación muy difícil de vencer si no se está preparado, porque es bien tentador, ¿verdad?, ver una camisa bonita, a pesar de que tenemos 20 camisas, un pantalón o un jeans que nuevo, aunque tengamos 20 jeans, en fin, son tentadoras. Una vez pasada la efervescencia festiva, ¿verdad?, si no se tuvo cuidado y conciencia de los gastos realizados, no es de extrañar que el próximo mes de enero venga acompañado, además de los buenos propósitos que usted hizo cuando estaba al comerse las uvitas a las 12 de la noche, pues también va a tener lastimosamente una realidad llena de deudas y bolsillos adelgazados, si no es que sin nada. Ahorros raquíticos o sin ahorros y muchas otras cuentas por pagar. Para eso es importante prever, planear gastos, así como realizar el pago de las deudas. Aprender a cuidar el aguinaldo es el beneficio de las finanzas personales. Al recibir el aguinaldo, usted puede hacer infinidad de cosas. Puede, primero, hacer una administración de lo que va a gastar. ¿Por qué gastarlo? Las deudas son las primeras que debe de contemplar, y también el ahorro para el mes de enero. Hay que recordar que si no está en el sistema público, porque hay que, bueno, la colegiatura, las mensualidades, los uniformes, los zapatos, los útiles escolares, en fin, son gastos bastante fuertes. Aquellos que tienen a sus hijos en las instituciones públicas, pues pueden tener alguna ventaja, ya que significa que puedan recibir el apoyo que da el gobierno de la República a través de los uniformes y de los zapatos. Les decía al inicio del programa que Naida Medrano, directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, pudo tener una conversación con un periodista de un periódico con quien conversó acerca de la administración del aguinaldo. Yo quiero que ustedes pongan atención a esta entrevista muy típica, ¿verdad? Una entrevista que de repente puede generar alguna duda, pero escúchenla y saquen sus propias conclusiones. O escuchemos. De 3 a 10 años, si no me equivoco, es el salario relativo a 15 días y de 10 años en adelante es el salario relativo a 18 días de trabajo. Estoy bien. En este sentido, obviamente son prestaciones que por estas reivindicaciones permanentes a lo largo de la historia corresponden y tocan y así son reconocidas, ¿no? Deben de ser entregadas antes del 20 de diciembre de acuerdo a lo establecido por la ley y obviamente se debe tener a bien todo el proceso que de ello se colija si estas no son entregadas por la persona que está encargada, en este caso el empleador, de entregar en dicha prestación. ¿Qué pasa si llega el 20 de diciembre y el empleado no ha recibido todavía su aguinaldo? ¿Qué puede hacer un empleado en ese tema? Bueno, podría de alguna forma abocarse al Ministerio de Trabajo, a la instancia correspondiente para hacer el proceso, ¿no?, pertinente. Ahora, siempre hemos pensado que los procesos de diálogo, los procesos internos son fundamentales. Algunas empresas no tienen estas prácticas y hacen más difícil el acercamiento de las personas trabajadoras con las personas empleadoras, ¿no? Así está creada la jerarquía. Cuando no es posible, obviamente la gente debe de abocarse a las instancias estatales creadas para ello, entre ellas el Ministerio de Trabajo o los tribunales. En esta época normal que la gente ya, primero ya está pensando en el aguinaldo, ¿verdad? Como institución, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para el aguinaldo, verdad? ¿Qué es lo que la gente debe hacer antes de pensar en gastar en el estreno? ¿Qué debe sentarse la gente y pensar? Porque no solamente hay que pensar en diciembre, sino que viene en enero, la época de los estudios y todo eso. Lo vamos a poner así, porque no nos gustaría tampoco focalizarnos al acto o hecho último, que es la compra en diciembre, sino que al proceso cultural que tenemos como salvadoreñas y salvadoreños. Creemos, y así también lo ha comprobado en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2010, que en El Salvador hay una cultura consumista, es decir, no hay conciencia del derecho humano al consumo básico y fundamental, sino que hay una tendencia a un sobregasto. Incluso de cada $100 por hogar se gastan 102. Hay más gasto que ingreso, es decir, hay deuda permanente. En este sentido, todo el entorno que tenemos, el aparato mediático, si se quiere, el aparato de publicidad tan importante en todo esto, genera un impacto directo sin que la población salvadoreña genere un proceso reflexivo sobre el centro de este proceso publicitario. Y al fin y al cabo, terminamos abocándonos a imágenes provocadas con todo este aparato y obviamente que tienen el mensaje último de la compra o de la adquisición de determinados bienes o servicios que no necesariamente deben de ser fundamentales para las familias salvadoreñas. No quisiéramos como CDC invitar o más bien sesgar a que la población salvadoreña emita y así termina decidiendo juicios propios con relación a lo que en criticidad podría ser a largo plazo. Eso le corresponde a cada quien. Si mal haríamos como CDC, compre o no compre. No. Creemos como institución que el proceso viene de todo una etapa formativa, sensibilización, a efecto que las familias salvadoreñas comprendan cuáles son sus necesidades fundamentales. Servicios básicos, alimentos, y por supuesto la práctica de valores, que creo que dentro de todo este espíritu de fin de año es lo que se ha ido perdiendo. Es decir, tenemos una sociedad salvadoreña altamente consumista que ha perdido la práctica de determinados valores, y esto poco a poco debe irse recuperando, tal vez en un periodo de crisis donde nos obliga a replantearnos las prioridades. Ahora, pero digamos que como los consejos prácticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le recomienda a la gente cuando tenga el dinero? De hecho, todos gastamos en diciembre más porque tenemos más dinero, ¿verdad? Que tal vez tenemos la ropa que no nos compraron durante todo el año, la gente se la va a comprar a los niños. Porque decir con pues, reflexión, que la gente reflexione, para ser sincero, es muy poca la gente, pero los consejos prácticos, sí, ¿verdad? Pero qué bonito, tampoco le voy a decir cómo va a hacer su nota, ¿no? Pero el CDC va también desde una perspectiva formativa, es decir, por lo menos tiene un bloque que tiene que sonar la campana y decir, bueno, los datos del PNUD nos dicen que estamos en un país consumista. O sea, ni siquiera lo estamos diciendo nosotros con investigaciones, sino que lo dice el PNUD. Entonces tenemos una realidad concreta, ahí hay un espejo, y yo creo que las salvadoreñas y los salvadoreños tenemos que vernos al espejo realmente si queremos transformar. Un consejo práctico, si quiere, dentro de todo este sistema que se puede dar es, si no lo necesita, no lo compre, es decir, no gaste su dinero en artículos que no necesariamente tiene que tener en hogar o en casa en ese momento por el simple anuncio de una oferta. Pero no queremos quedarnos en el mero consejo de ello, pues, o sea, hay una causa y hay una consecuencia, al fin y al cabo, y por ahí si no nos gusta, por lo menos decirlo usted, sabrá si lo toma o lo deja, pero yo sí debo decírselo. No, lo mismo que yo entendí en las dos partes, ¿verdad? Yo sé que usted está a la parte reflexiva, claro, pero para la nota lo puedo poner, pero... Okay. Usted sabrá cómo hacerlo, pero eso lo debo de decir. Okay, de mi parte me queda que no lo diga tanto. Okay, está bien. Vaya, entonces, no comprar artículos que no se necesitan en casa. Creemos también que se debe hacer como una especie de monitoreo de precios a efecto de buscar el beneficio o aquel lugar que sea bondadoso para el bolsillo de la familia salvadoreña. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso que le llaman ofertas? Porque esos son espejismos, ¿verdad? Salen las ofertas de fin de año, la gente qué debe hacer, hacer un sondeo de precios, verificar si realmente sí, son ofertas. Lo que pasa es que no solo es la palabra oferta, o sea, si quiere que vayamos a lo tradicional de un consejo en el mundo de los consumidores es, analice bien que los contenidos de la oferta que usted ha analizado o ha decidido son los mismos que a la hora de comprar el artículo ahí están estipulados. Como se dice, si quiere póngalo, porque también es lo tradicional en estas etapas. Pero si me pregunta, a mí personalmente creo que ofertas es una palabra demasiado genérica, que aplica al primer consejo que dimos. Es decir, sí, es cierto, son artículos en oferta, pero ¿los necesito? Exacto. ¿O no los necesito? ¿Qué tipo de oferta es también? ¿Es una oferta porque en este periodo hay una lógica de consumismo permanente en la que me meten en ese circuito o es algo distinto? Por ahí va. Pero si quieren tradicional, pues nos vamos a que verifique bien que la oferta a la que usted por la cual usted se está decidiendo tenga los contenidos que fueron publicitados en su momento. No es lo que me gusta, pero sí, yo lo puedo ver. Vaya, otro consejo, sea previsor o previsora, ¿no? Y bien dicen que una persona prevenida vale por dos. Enero siempre es un mes difícil para las familias salvadoreñas y debe considerarse el aguinaldo, además de para compartir o comprar aquellos artículos necesarios para la familia, como usted bien dice, ropa, zapatos, entre otros, sí hay que salvaguardar un monto determinado para poder alcanzar lo duro que de los gastos en la familia salvadoreña que implica ese mes, ¿no? Enero, parte de febrero. Pensar también que el año que viene no es un año normal, estamos también dentro del periodo de crisis. Esto no significa que el aguinaldo que yo tenga me sirva definitivamente para gastármelo todo, sino que para de alguna forma tener algún colchón y empezar nuevamente aquel propósito de año de voy a ahorrar. Exactamente. Ese es otro dato que tal vez pudiéramos explayarnos un tanto. Las familias salvadoreñas muchas veces hacen uso del dinero plástico. En este sentido, saber para qué y si hay capacidad de pago posterior de lo que se está comprometiendo en ese momento en el uso de la tarjeta, ¿no? Creo que eso es muy importante. Un detalle ahí, muchas veces para esta época, ¿verdad? Con las promociones, como siempre, yo entiendo eso desde el espejismo de las promociones, siempre salen diciendo, compre hoy y pague en mayo la prima. Exacto. O sea, ¿hay que creer eso? ¿No hay que creerlo? ¿Qué hay que hacer en ese tipo de...? El problema no es creerlo o no creerlo. Hay legislación clara, concreta, directa en este país a través de la Ley de Protección al Consumidor, que en efecto nos dice sobre la existencia de publicidad engañosa. Si lo que dice en ese momento la oferta es cómprelo hoy, páguelo en no sé qué fecha, obviamente es lo que se está publicitando en ese momento como oferta. En este sentido, si no hay cumplimiento de la misma, está incurriendo en una violación a un artículo específico de la Ley de Protección al Consumidor. Entonces creo que pueden abocarse a la Defensoría del Consumidor, con gusto también al Centro para la Defensa del Consumidor, y hacer uso de los derechos ahí consagrados. quizás en este sentido, ¿no? Yo creo que hay que entender algo. Yo ponía una reflexión ahora, precisamente cuando me dijeron que usted venía para acá. En este país a veces nos pareciera que más de derechos para personas consumidoras hay prácticamente obligaciones para convertirnos en consumistas, ¿verdad? Entonces hay una línea muy delgada entre una y otra, en la defensa del derecho o entre la aplicación del derecho mismo y entre la obligación a convertirme en una persona consumista. ¿Por qué? Por el permanente bombardeo de ofertas y cómprelo hoy y mañana no va a estar y no sé qué. Entonces nos mueven a la obligación de la compra, no nos convierten en una persona consumista. Creo que hay que llamar a la reflexión, un proceso reflexivo de transformación, de modificación y de previsión, sobre todo en los hogares, que permita una contención futura en un panorama económico nada alentador. Hablar del aguinaldo tal vez a veces para fin de año se mira un poquito de dinero, probablemente no es mucho, pero en términos presupuestarios, no sé, ¿verdad? Si te puedo darme ese consejo, ¿cuánto la gente tiene que guardar, cuánto puede gastar en porcentaje de ese aguinaldo? Es que es muy variable, depende, por ejemplo, de cuántos hijos o hijas tienen, cuánto es el monto de la matrícula el próximo año, incluso no, tal vez no alcanza solo el monto del aguinaldo, sino que tiene que complementarlo con la quincena de enero, que eso sucede, es economía familiar. Entonces, todos esos números, la elaboración de un presupuesto real de familia, de familia tal cual, es decir, no solo de una persona, sino que de la familia, debe ser importante para saber en colectivo cómo distribuir esas entradas de dinero en el hogar y saber qué va a ser destinado para hijos o hijas, qué va a ser destinado para alimentos, qué va a ser destinado para ropa y zapatos, para los regalos, obviamente es un presente que, bueno, es época de regalos, de presentes, entre otras, pero con la sabiduría que caracteriza a nuestra población sonora, es decir, saber hasta dónde, y no con este comportamiento autómata que simplemente es, tengo más pisto, me lo voy a gastar, ¿no? Tengo más dinero, me lo voy a gastar. Creo que ahí es donde hay que empezar a hacer las contenciones desde todos los flancos que se puede, si se quiere, para transformar esto, ¿no? Digamos que la gente no nos agarró el consejo y se fue a gastar. Le pongo el ejemplo. Digamos. Y viene y compra productos de mala calidad. Esto ya va un poco más fuera del tema. ¿Qué debe hacer la gente? Llega y le ofrecen una plancha que tira vapor y que todo, y llega a la casa y eso no. Volvemos a lo mismo. Ahí sí está la legislación protegido, o sea, la legislación genera un proceso de contención suficiente para que la persona se pueda votar. Ahora, volvemos al proceso reflexivo. Si usted va y se gasta el pisto de forma irreflexiva, etcétera, etcétera, ahí está la herramienta. Usted puede abocarse a la institución pública a efecto de que se busque la conciliación suficiente entre el proveedor y la persona consumidora, en este caso usuario, a efecto de salvaguardar el derecho que ahí está consagrado. Y si hay desperfectos u otras, si no es la aplicación de las garantías que debe de estar estipulada, es obviamente un proceso de diálogo entre las partes involucradas. Está la Defensoría del Consumidor, está la legislación o la herramienta. El punto es, si, a ver, evitarse llegar a esas instancias por el análisis o por el proceso reflexivo que como humanos y humanas debemos de tener. Creemos que para este periodo es un momento propicio también para generar procesos mucho más reflexivos hacia la población. Sé que no es fácil, pero que por ahí debe caminar. Alguna lucha hay que hacerse. Es que lo que pasa es que es bien complicado, ¿verdad? Por una sociedad tan consumista como usted dice, es complicado decirle a la gente no consuma. No, no es la persona, claro que tiene que consumir. Nosotros consumimos agua con pero no, no consuma lo que no necesita, prácticamente. Porque a veces la gente le agarra una camisa por cliché, ¿verdad? Porque es la marca. La marca, esa es otra cosa, ¿verdad? Son imágenes creadas a efecto de darle un estatus determinado. Creemos que con eso debe de irse rompiendo poco a poco. Y la legislación tiene herramientas, por supuesto, en el circuito de sistémico en el que vivimos, tiene herramientas. Es decir, yo voy de forma irreflexiva, compro una plancha y me aparece con una avería porque la fui a comprar en un lugar también que no me ha garantizado absolutamente nada, entre otras. Hay herramientas y ahí está la legislación y hay instancias estatales. El punto es si es ese tipo de sociedad en el que queremos vivir o si hay un proceso de transformación que nos permita cambiar ese tipo de acto compulsivo, si se quiere. O sea, el ser humano no puede suplir con cosas materiales lo que en prácticas de valores pudiera hacerse. Siempre en el mismo tema de dinero a fin de año, también la gente que recibe remesas al final de año siempre le mandan un dinerito más. Sí. Hay que guardarlo, hay que gastarlo, cuánto hay que guardar, cuánto hay que gastar. Mira, yo creo que el consejo fundamental parte de saber con realismo cuál es el presupuesto del hogar. Ahora, con las remesas tenemos un fenómeno interesante. Las remesas son destinadas en la mayoría de su porcentaje, estamos hablando de más de la mitad de su porcentaje, para bienes y servicios, es decir, para consumo, si se quiere. No es para ahorro, no es para artículos, por ejemplo, de inversión, a efecto de comprar tierras o medicamentos, no, es prácticamente consumo. Entonces la remesa, cuando ya entra a casa, ya viene con un sesgo determinado, a efecto que la gente en su gran mayoría o en rango la utiliza para ello. En este sentido, creemos que la culturización, si se quiere, de la utilización de remesas o de dinero extra que pueda entrar a efecto del trabajo que realizan hermanas y hermanos que están en otros países, no solo en Estados Unidos, debe generar un proceso de reconversión del país. Volvemos a lo mismo, hacer un presupuesto realista, y si hay un dinero de más, no necesariamente hay que gastarlo. Puede generarse un proceso de ahorro que sirva de contención a futuro y que además pueda contribuir a un patrimonio familiar de largo plazo que permita un desahogo, digamos, económico a futuro. Ahí está la entrevista que concedió nuestra directora ejecutiva a uno de los periódicos del país, un periódico matutino, que ciertamente son temas que se convierten en piezas de información en los diferentes medios de comunicación social del país, precisamente porque después de ir creando esta cultura de un consumo responsable, pues es bien importante que la gente aprenda a controlar los gastos, y más que evitar gastarse el dinero que, pues sí, bien merecido recibe un trabajador o trabajadora, lo importante es aprender a controlar sus compras impulsivas y utilizar su dinero con inteligencia, por lo que controlar los gastos evitará un inicio de año con deudas. Este es un consumo responsable. Mi abuelita decía: no se gaste lo que no gana. Práctica. Lo que pasa es que a veces nos cuesta como comprender estas cosas. Comparar precios antes de decidirse por artículos de la canasta básica, que algunos, bueno, imagínense, ahí también se aprovechan muchísimo para esta temporada, pues verduras, papas, tomates, pues como que de repente, como que tienen un precio bastante elevado. Bueno, hay que comparar esos precios antes de decidirse, ¿verdad? Los medicamentos, electrodomésticos, juguetes o productos de temporada entre los que se encuentran los navideños. Es una estrategia que permitirá como reducir considerablemente los gastos excesivos. También hay que decirle, pues sí, adiós al aguinaldo. Esta suma de regularmente se usa en la compra de ropa, calzado, gasto para los festejos, pero principalmente en la compra de regalos y juguetes. Sin embargo, hay quienes también lo toman como una manera de salir de deudas, tanto para el pago de tarjetas de crédito como el de préstamos familiares o amigos. También puede ser un alivio para resistir el aumento de precios y deudas adquiridas, conocido como la cuesta de enero, ¿verdad? Ustedes ya conocen esa cuesta, a muchos nos cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Que de repente se gasta más de lo que uno que tiene. Aplicar prudencia, perdón, aplicar la prudencia con los gastos y reservar una parte del aguinaldo para, o más bien reservarla, ¿verdad? Una parte del aguinaldo para liquidar o reestructurar deudas. Es una estrategia útil para no comenzar el año con unas finanzas afectadas por la euforia de diciembre. Para preparar un plan de contingencia y aprovechar nuestro aguinaldo lo mejor que posible, podemos recomendar algunas cosas, pero realizar un plan de gastos y apegarse a él. O sea, lo que decía, no gastar más de lo que uno tiene, evitar las compras impulsivas, llevar solo el dinero necesario, darle prioridad a lo importante y urgente, pagando las deudas. A partir del presupuesto asignado para el rubro de regalos, o elaborar una lista estimado cuánto gastará en cada obsequio, buscar artículos de utilidad y calidad y comprarlos con anticipación. También usted puede mucho, pues sí, ahí la cena de Navidad y Año Nuevo, hay que realizarla dependiendo de una lista de compras antes de ir a un supermercado o a un mercado municipal y seguir al pie de la letra comprando lo que verdaderamente es necesario, ¿verdad? Si va a usar las tarjetas de crédito, hágalo con racionalidad y con serenidad. También tomar el tiempo necesario para comprar y comparar esos precios y características de los productos o servicios, porque lo que decía el periodista, ahí la pregunta que le decía Naida, pues de repente puede comprar un producto que no sirva, y entonces, pero ahí están las herramientas, decía Naida, las herramientas necesarias para que eso se le pueda defender, ¿verdad? Esa compra y pues que el proveedor le conceda o le dé uno nuevo. También siempre exigir los recibos, ¿verdad? Y las facturas en caso de ser necesario un reclamo posterior. Sobre todo en aparatos electrodomésticos hay que solicitar una garantía por escrita. Cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar sobre las opciones del ahorro, si es que podemos ahorrar. Regresamos. La voz del consumidor, cada vez más voces. Bienvenidos a conocer los titulares más importantes de nuestra segunda emisión informativa. Tutela legal del Arzobispado y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD afirman que no fue su intención abandonar el caso Récord y justifican la ausencia de los abogados en una audiencia en los tribunales de Santa Tecla en contratiempos de tipo personal. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos realiza una consulta ciudadana para crear una política de gestión del riesgo en El Salvador. Y sindicalistas del Centro Judicial Isidro Menéndez denuncian una serie de despidos en ese órgano del Estado. Esto y más en detalle a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Aló, Jesse Uca, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Gaspar. Hola, Gaspar. Estoy junto a Melchor y Baltasar y somos los Reyes Magos. Llamo para saber cuándo comenzará la campaña del juguete y así guiados por la estrella del Medio Oriente llevar nuestros presentes. Pues fíjese que comenzamos la campaña Sueños de Navidad desde el 28 de noviembre y vamos hasta el 16 de diciembre. ¡Oh, qué bien! ¿A qué le pasó a Melchor? Querría preguntar, ¿qué día repartirán los juguetes a los niños? Estaremos repartiendo los juguetes los días 16 y 18 de diciembre en el albergue Monseñor Romero en Usulután, en la parroquia San Miguel Arcángel de Huizúcar. Pues entonces Melchor y Gaspar y yo, Baltasar, llevaremos nuestros presentes a Radio YSUK. Así es. Y usted, amigo y amiga, traiga ya su juguete o ayuda económica y pintemos una mágica sonrisa a los niños en esta Navidad junto a los Reyes Magos. Mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor. Quiero que se escuche tu voz. Así es que vota, vota. Será más fácil votar. Vota, vota. Voto residencial. Vota, vota. Tenemos que actuar por una vida mejor. En Morazán, La Unión, San Vicente, Usulután. Vota, vota. Chalatenango, San Miguel, La Paz, Cabañas, Cucatán. Vota, vota. Y en los municipios San Salvador, Santa Tecla, Turín, El Paisal, Nuevo Cucatán. Del 12 de diciembre al 20 de enero, consulten las unidades móviles, kioscos, postmóviles, página web del tribunal o al 2209-4040, donde será tu centro de votación. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Abuelita, alístese que ya nos vamos. ¿Y para dónde me estás sacando carreta vos? No sabía, es que Estudio Teatro Caretas va a presentar la obra Sueño de Navidad. De verdad, mira qué bonito se oye. ¿Y cuándo va a ser eso? Va a ser en la pequeña sala del Teatro Nacional de San Salvador, los días jueves 15 de diciembre a las 5 de la tarde, el sábado 17, dos funciones a las 2 y 5.30 y el domingo a las 2 y 5 de la tarde. Pero ha de ser bien caro entrar a eso vos. Al contrario, los adultos pagan $3 y los niños menores de 12 años $2. Ah, pues celebremos la Navidad y nos vamos para el teatro mejor, hijo. Eso, abuelita, vámonos. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Bueno, seguimos con esto del tema del aguinaldo y como también podemos determinar cuál es la opción de ahorro, si tenemos una opción. Realmente es muy recomendable realizar una distribución del aguinaldo de manera adecuada, dividiendo posiblemente en algunos rubros. Por ejemplo, el pago de deudas, que debe de ponerse como en la prioridad, pagar sus deudas, el consumo y obviamente está ahí el ahorro. Pese que es una más o menos representativa esta propuesta, muy poca gente piensa en el ahorro como un destino para su aguinaldo y prefiere como gastarlo todo, ¿verdad? O sea, recibe el aguinaldo y a gastarlo. Si se fomenta el hábito del ahorro y la inversión, si se fomenta el consumo responsable, gastar, no gastar más de lo que se gana, gastar o comprar productos realmente que sean necesarios para su hogar, para su familia. Pero de repente nos dejamos arrastrar por este sistema consumista, este sistema que nos enseñan a través de imágenes, a través de una serie de mensajes, tanto en radio, televisión, periódicos, de cómo gastarse el aguinaldo. Aquí, más bien, gástate tu aguinaldo, ese como es la frase preferida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese dinero va a parar a sus arcas. Obviamente, su aguinaldo es suyo. Usted puede administrarlo como usted más bien le parezca. Aquí, lo que estamos haciendo es dándole algunos consejos para que usted pueda realmente tener un consumo responsable y no verse en esa situación difícil en enero. En México le llaman la cuesta de enero, nosotros le decimos la apretazón, acabado, ¿verdad? Ahí vemos en los periódicos de repente algunas imágenes, ¿verdad?, de cómo se llega en enero la gente a trabajar sin dinero en la bolsa, esperando la quincena, y algunos, pues, de verdad, si queremos tener una fiesta verdaderamente felices, comenzar el año endeudado como que no es una buena, como que no es un buen inicio. Muchos se van y ponen una prenda en empeño o no sé. De repente esto es un mal hábito, ¿verdad? De ir a dejar sus prendas a un empeño y así comienza mucha gente el año. Hay que comenzar el año de una forma diferente. Es su aguinaldo, es usted quien puede gastarlo como bien le parezca. Pero fíjese que nosotros también, el Centro para la Defensa del Consumidor, desarrollamos la semana anterior un par de actividades que nos gustaría comentarles. La primera actividad que tuvimos fue el pasado 7 de diciembre. Y es que a lo largo del presente año, el Centro para la Defensa del Consumidor, el Poder del Consumidor en México y la Confederación Oxfam, realizamos una investigación sobre la volatilidad de precios en la región centroamericana. Y les voy a leer algunos de los hallazgos encontrados. A la fecha no existe una unanimidad acerca de los elementos que están involucrados en el alza de los precios de los alimentos a nivel mundial. Y si bien existe un entendimiento mínimo en la categorización de las causales, ya sean estas estructurales o coyunturales, aún existe mucha polémica y argumentos encontrados en relación a las razones fundamentales que ocasionaron la crisis de precios del 2008 y que todavía se continúan percibiendo en la región centroamericana y nosotros en El Salvador, obviamente. Entre las causas de la crisis con relación a la demanda, se pueden mencionar principalmente el incremento de la demanda de energía en el mundo, la desviación de la demanda de productos agrarios como energéticos o agrocombustibles, entre otros. En cuanto a la oferta, deben tomarse en cuenta tanto los límites actuales de la frontera agrícola mundial como la producción y la demanda de cereales secundarios para la fabricación de agrocombustibles. Como muestras de la inflación del precio de los alimentos a partir de 2006, se ha reducido su demanda a un 26% en Nicaragua, un 13% en El Salvador, un 8% en Honduras y un 6% en Guatemala. La reducción en la calidad nutricional causada por racionar los alimentos afecta especialmente a los niños y niñas menores de 5 años, a las mujeres embarazadas y a mujeres en periodos de lactancia. La vulnerabilidad de los países del área ante los vaivenes del precio internacional de los alimentos es consecuencia directa de la pérdida progresiva de soberanía alimentaria en el marco del auge económico neoliberal. Ningún país de la región es capaz con su producción de satisfacer la demanda local total de granos básicos. De 1995 al 2008, la dependencia de arroz importado, escuchen, este es un dato bien interesante, experimentada por Honduras y El Salvador, se incrementó en un 46% y un 40% respectivamente. Imagínense, en un periodo aproximadamente de 12 años, la dependencia de arroz importado ha experimentado tanto en Honduras como en El Salvador un incremento. En Honduras de un 46% y aquí en El Salvador un 40%. La dependencia de la importación en Guatemala presenta un crecimiento del 24%. Nicaragua, que el país con los mayores niveles de productividad, ¿verdad? Ustedes conocen eso, posee una demanda o más bien una dependencia de importaciones del grano del 15% más alta que en los años 90. En el mismo periodo del tiempo, El Salvador pasó a depender también de depender en un 1% de importaciones del frijol para suplir la demanda total a un 25%. Imagínense, Honduras pasó de tener suficiente producción interna para suplir la demanda nacional a depender de las importaciones en un 11%. Guatemala ha pasado a depender de un 2% de las importaciones a un 6%. En Nicaragua la dependencia de importación ha disminuido. Es el único país que representa una disminución. De ahí todos los países estamos importando frijol. El Salvador lo hacía en el periodo de 1995 al 2008 en un 1% para suplir toda nuestra necesidad o nuestra demanda. Ahora lo hace en un 25%. El consumo interno de este grano en El Salvador tiene una dependencia del 42% de las importaciones. Honduras pasó de ser autosuficiente en la producción de maíz en 1995 a depender de las importaciones en un 31%. En Nicaragua la dependencia de las importaciones llega a un 25%, mientras que en Guatemala presenta una dependencia de importación del maíz del 1.7%. Todos los países del área centroamericana han experimentado este aumento. Una investigación del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA, en 2010, muestra que las condiciones de vida de pequeños productores de la región se han visto impactadas por la reorientación de las producciones agrícolas a mercados urbanos en expansión, por la reducción progresiva del acceso a la tierra, por la diversificación de las actividades laborales hacia sectores no agrícolas, por el cambio climático y por las condiciones de pobreza extrema. Nosotros hemos experimentado en El Salvador una tormenta, la tormenta 12G, que ha generado pérdidas que superan los 1.800 millones de dólares. Tomando como referencia que el salario mínimo del sector comercio y servicios de El Salvador solo alcanza a cubrir el 65% de la canasta básica alimentaria en este país, y dado con las condiciones alimentarias de los países en estudio, son hasta cierto punto similares. Se infiere que el encarecimiento de los productos de dicha canasta golpea fuertemente la economía de las familias de todos los países de la región centroamericana que han sido estudiados, en especial a aquellas de escasos recursos. Este escenario se reduce para las personas que habitan en las zonas rurales, y más si son mujeres, ya que en muchas ocasiones no cuentan con un ingreso monetario fijo al ser supeditados al empleo generado por las fincas, haciendas u otras prioridades o propiedades privadas de la zona. Así, la crisis económica y la actual escasez de alimentos han llevado a las familias tanto urbanas como rurales a buscar alternativas ante el encarecimiento de los productos esenciales, siendo las principales disminuir la cantidad de alimentos que normalmente se consumen. Se consume menos. Si antes hacían 5 huevitos, hoy se hacen 3 huevitos y se les pone más tomate, más cebolla, más chile verde para que abunde. Esto ha generado la volatilidad de precios en el área centroamericana ciertamente ha afectado a las familias de una forma bastante similar, pero principalmente, como lo señala el estudio, a las familias de escasos recursos económicos. Esto de que se ha disminuido la cantidad de alimentos que normalmente se consumen, comprar alimentos de menor calidad, ¿verdad? Esto es lo que está pasando, eligiendo marcas más baratas o cambiando el lugar de adquisición. Se busca si hay un aceite más cómodo, aunque no le guste el sabor del aceite, pero lo compra porque es más barato. La lejía quizás le arruina la mano porque es más fuerte, pero como son más por una cora, en fin, esas son como las consecuencias que ha tenido esta volatilidad de precios y los efectos que están teniendo en las familias. Aumentar las horas de trabajo, gente que se queda trabajando más tiempo, haciendo horas extras, haciendo otros trabajos, o como decimos en El Salvador, rebuscándonos. Precisamente porque he dado a conocer este estudio se dio a conocer el 7 de diciembre, pero es importante que la gente pueda como conocerlo, precisamente para que también al momento de administrar su aguinaldo también tome en consideración todos estos elementos de cómo los productos de la canasta básica también están siendo encarecidos debido a que la productividad agrícola se ha visto reducida por diferentes causales. De ahí, aunque se señalan algunas ahí, también el efecto climático ha tenido mucho que ver para que hoy el maíz, el frijol estén más caros. Así, la crisis económica y la actual estamos viendo que ha llevado a las familias tanto urbanas como rurales a buscar todo tipo de alternativas, ¿verdad? Como eso que les mencionaba, reducir la cantidad de alimentos, manejar ahí, si antes se compraban dos coras de tortillas o se compraba más pan francés, porque el salvadoreño y la salvadoreña comemos mucho francés, pues sale comprar mejor tortillas y pues démosle las tortillas. Eso ha ido afectando. Le decía que también la gente como alternativa ha aumentado sus horas de trabajo o haciendo trabajos en horas no laborales, incorporar a los hijos e hijas en las actividades laborales también, ¿verdad? Lastimosamente, recortar otros rubros de gastos, ¿verdad? Se adquieren deudas, entre otras cosas. Esto hace que se deteriore a nivel nutricional, el nivel nutricional de la población. Que no se tenga tiempo para el ocio, se consuman menos alimentos saludables, se incrementa el sector informal, se propicia la deserción social, etcétera. Todo esto impacta directa y negativamente en el desarrollo humano de la región. Este es como un resumen de todo lo que de este amplio estudio dado a conocer por el Centro para la Defensa del Consumidor, igual que el Poder del Consumidor en México y la Confederación Oxfam. Si usted quiere conocer más en detalle, nosotros en nuestra página web tenemos en la sección de publicaciones una serie de artículos e información bastante amplia donde usted puede encontrar estos datos. Ahí en la opción de publicaciones tenemos la volatilidad de precios, un obstáculo para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, así como los boletines bimensuales de Yovisna y las actividades que desarrollamos en el Centro para la Defensa del Consumidor. Igual, tuvimos un encuentro, el noveno encuentro nacional de los consumidores, de las asociaciones de consumidores y consumidoras. Esto se desarrolla, este es el noveno año que se hace. Es que principalmente porque se cree que la participación ciudadana en la lucha por la defensa de los derechos de las y los consumidores es bien importante. Este evento se desarrolló el pasado 8 de diciembre en el auditorio del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte. Este fue el escenario del noveno encuentro. Allí llegaron alrededor de unas 700 personas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños, niñas, que forman parte de las 16 asociaciones en todo el país. Esto que se realiza pues una vez al año, se tiene la oportunidad como ir creando y haciendo una evaluación de las actividades desarrolladas durante el presente año y de cara al próximo 2012, sobre todo porque hay cosas pendientes. Hemos hablado aquí que está en el tintero, principalmente en la Asamblea Legislativa, la reforma a la Constitución de la República para que se incluya el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al agua, que exista una normativa, una ley del agua del subsector también, que le permita a la población contar con estos recursos, como y que el Estado se vea obligado a prestar estos servicios a la población. Entonces, las asociaciones del consumidor juegan un papel importante porque son ellos los que están en el territorio, son ellos los que conocen a sus comunidades. Podemos hablar de las asociaciones de consumidores de Apopa, de Zacatecoluc, permiten también a la gente que está muy retirada de la ciudad capital poder buscar a las asociaciones de consumidores para que puedan ser orientados principalmente a la lectura de los recibos de agua, de energía eléctrica, cómo presentar una denuncia, una demanda, y también que el Centro para la Defensa del Consumidor, a través de la tecnología y de estas herramientas de comunicación, podemos, a través de nuestra página web y de las herramientas o del gobierno electrónico hoy, que está tan de moda, el poder hacer llegar estas denuncias pues a ANDA, a las telefonías, en fin, para que podamos juntos y juntas ir construyendo un país con una verdadera cultura de consumo. Bueno, pero imagínense, esta actividad estuvo lleno de alegría y entusiasmo. Esto fue como el común denominador del encuentro, que tuvo la participación también de tres destacadas profesionales y sobre todo luchadoras sociales en el tema de la defensa de los derechos del consumidor. Entre ellas estuvo Julia Evelyn Martínez, quien desarrolló una ponencia sobre el papel del movimiento consumerista en el contexto sociopolítico y económico del Salvador y sus principales desafíos. También se contó con la participación de María Eugenia Marín de Oxfam con el tema de la alimentación como un derecho humano en el sistema de libre mercado. Y también estuvo con nosotros compartiendo una ponencia y las tres ponencias sumamente interesantes, Margarita Posada con la ponencia La lucha por el derecho humano a la salud. Esto ha sido parte de las actividades desarrolladas por el Centro para la Defensa del Consumidor durante la presente semana y obviamente pues el consejo práctico para usted que en esta que ya ha recibido pues su aguinaldo, pues nosotros podamos administrarlo, y básicamente usted no gaste más de lo que recibe. A pagar primero las deudas. Recuerde que en enero hay más gastos. Cualquier mayor información, usted puede ir a nuestra página www.cdc.org.sb o también llamar a nuestro teléfono 2222-1122 si tiene alguna demanda, si compró un producto y este no le salió en buenas condiciones, pues también poder apoyarle. Decirle que el Centro para la Defensa del Consumidor llega su trabajo hasta este próximo viernes 16 de diciembre y nos incorporamos en enero. Queremos ciertamente agradecerles. El programa vamos a estarlo desarrollando durante todo diciembre, siempre en vivo, y pues con temas que realmente puedan interesarle a todos ustedes. Así que ha sido un placer enormemente haber estado con ustedes, y que pues la verdad es de que este aguinaldo pueda servirles primero para iniciar una cultura de consumo, un consumo responsable. Que Dios les bendiga. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La voz del consumidor. Cada vez más voces.